Bueno, soy Omar Dávila y estamos de regreso en el Top 20 de Monitor Latino. Los invito a que me sigan en el Twitter, arroba Omar Dávila, así de fácil. Y en Facebook soy Dávila Omar, con el apellido primero. Y en Twitter, Omar Dávila, así de fácil. O entren a mi página, www.omardavila.com. Ahí están las redes sociales donde me pueden seguir. Y aparte pueden escuchar este programa las veces que quieran ahí en el Top 20 Player. Vamos con otro éxito en el Top 20. 7. Número 7, esto es para los Hot Dog. Así se llama el grupo, Las Pequeñas Cosas. Las 20 mejores canciones de la semana. 20 de Monitor Latino. 6. Hola, ¿cómo te llamas? Dame tu nombre. Juro guardarlo muy bien. Toma, te doy el mío. Puedes guardarlo dentro de tu pecho también. Báilame sin mover los pies y no repitas lo de ayer. Cierra los ojos pa' ver si se convencen tus pies. Ya abrázame, acércate un poquito y siénteme. Va a cerrar bonito, quiéreme. Lo demás solito se dará. Abrázame, busca un pretexto pero acércate. Salte del contexto y quiéreme. Lo demás solito se dará. Tiempo para enamorarnos y pintar mi voz con tus labios y quedarme a ti pegado y olvidar el tiempo y espacio. Tiempo para enamorarnos y vivir la vida sentados. O si quieres baila un poco, pero quédate aquí a mi lado. Báilame sin mover los pies y no repitas lo de ayer. Cierra los ojos pa' ver si se convencen tus pies. Y abrázame, acércate un poquito y siénteme. Va a cerrar bonito, quiéreme. Lo demás solito se para enamorarnos y vivir la vida sentados. O si quieres baila un poco, pero quédate aquí a mi lado. En Top 20 de Monitor Latino te presentamos la nota de la semana. Las notas de la semana. Les tengo una nota latina y otra nota internacional de la música. Primero que nada, déjenme decirles que la cantante mexicana Anahí, una de las celebridades más queridas entre los niños y adolescentes en México, va a conducir la versión latina de los Kids Choice Awards el próximo 4 de septiembre, según la revista People en español. Va a ser en un parque de diversiones en la República Mexicana, los Kids Choice Awards, y eso los hace Anahí. Por otro lado, el legado musical de John Lennon quedará para toda la vida y la posteridad metido en una cápsula del tiempo. El Museo del Rock and Roll de Cleveland y otra compañía decidieron hacer una cápsula del tiempo para guardar la música de este señor. The John Lennon Time Capsule se va a llamar, y la guardarán para la posteridad, para que futuras generaciones abran y escuchen su música. Las 20 canciones pop más tocadas por las radios del país. Top 20 de Monitor Latino. Top 20 de Monitor Latino. 5. Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes. Bueno, estos no van a una cápsula del tiempo, pero pues aquí los presentamos. Chino y Nacho, mi niña bonita. Si tengo de cerca el olor de tu pelo. Viajemos en la máquina del tiempo. Top 20 de Monitor Latino. Lisa, la hija de Gustavo Cerati, mandó un mensaje en Facebook esta semana a todos los seguidores de Gustavo Cerati, de su padre rockero que está malo de salud, agradeciendo el apoyo y diciéndoles: fuerza, mi padre se va a recuperar. Presentamos aquí al buen Gustavo Cerati, del que soy yo un super fan, aquí en la máquina del tiempo. Y yo desperté queriendo soñarla. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé las trampas del amor. ¡Vamos! Ya que el amor de música ligera pienso evitar un roce secreto. Ajá. Aquí recordamos una de las canciones más emblemáticas de Gustavo Cerati cuando formaba parte de la banda Soda Stereo, que es por lo que más se le recuerda, pero sacó muchísimos discos también como solista y tuvo una carrera muy prolífica. De hecho, su afección y su enfermedad le vino después de un concierto, porque todavía seguía tocando y seguía teniendo muy buenos éxitos. ¡Fuerza, Cerati! Ojalá te recuperes. Si eres artista, compositor, promotor o estás interesado en el negocio de la música, tienes que asistir al evento más importante de la industria, la Convención Monitor Latino 2010 en Guadalajara, del 15 al 18 de agosto. Un evento donde tendrás la oportunidad de conocer a la gente más influyente de la industria. Esta es tu oportunidad de relacionarte con un evento para el nuevo talento. Para más información visita monitorlatinoconvention.com o llama al 310-815-8160.